Alejandro Ibarra y ella es Fuego, de su nuevo disco Yo Quiero Contigo, e incondicionalmente hará suyo. Recuérdalo, Alejandro Ibarra, a la venta ya. ¿Cómo puedo regresar a la naturaleza algo de lo mucho que nos ha dado? Al cargar gasolina, no llenes el tanque y evita que se derrame. Si derramamos gasolina, producimos afectación al agua y al suelo. Además de que una gran parte de ella se evapora emitiendo contaminantes a la atmósfera. Empezó los mexicanos. Ahora estamos más conscientes por ayudar a que la naturaleza recupere algo de lo mucho que nos ha dado. Él está contigo en la búsqueda de un mejor ambiente. ¡Coca-Cola! 14 de octubre, cuarto día, cuarto concierto. Coca-Cola, sí, y su música en vivo. Venta de boletos a partir del 15 de septiembre en el Palacio de los Deportes, tienda Sala Giovanni al 255-2525. Con Coca-Cola, es oficial. Bolsa de trabajo, asesoría, becas o descuento sobre carreras técnicas. Informes 514-0731. 514-0731. 2 millones de automovilistas no pueden estar equivocados. Ellos han comprobado que con Goodyear obtienen la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo. Ven con tu distribuidor Goodyear más cercano y adquiere las llantas de mayor seguridad, agarre y duración. Con Goodyear manejas más seguro. Ron Bacardi presenta combinaciones rítmicas. Como en las bebidas, hay instrumentos que dominan o se pierden. En cambio, Bacardi Blanco combina. Porque su sabor nunca se haya ido bien. En todo el mundo, Bacardi Blanco y combina. ¿Combinamos? El abuso perjudica la salud. Aproveche las increíbles ofertas que Salinas Girota ha preparado en la quincena de la cocina internacional. Cafetera Hamilton Beat 792, con capacidad para 10 tazas, piloto indicador de café listo, cara de cristal resistente al calor. Precio normal, 145 mil pesos. En Salinas Girota, 119 mil. Compre sin enganche y 120 días sin intereses para pagar, porque aquí, en Salinas Girota, su crédito sí es bueno. Compruébelo. Vale la protección de 30. Al ritmo de tus recuerdos.